Los anticuarentena juntan menos gente que los terraplanistas y sin embargo tienen mucho espacio en los medios hegemónicos, aún a pesar del absurdo. Aran en el mar con la insensatez de la infectadura, pero en cierto sentido logran revivir el espíritu de la 125 con la cuestión bizantín. Intentar, van a intentar, siempre. La batalla cultural, a esta altura, ya es evidente, será para siempre. Desde acá aportamos nuestro humilde granito de arena, siempre con solidaridad. Así empieza nuestro Desde la Gente número 14 en aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde la Gente, desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hoy quiero compartir con ustedes una nota de humor ácido, escrita por Santiago Varela. Ustedes recordarán que Santiago Varela era uno de los autores de los inolvidables monólogos del gran Tato Bores. En este caso lleva por título Falacias, Farsas y Fraudes y fue publicado por la revista Acción en su edición de la segunda quincena de mayo. De esta manera atravesamos con algo diferente este momento tan difícil de la crisis sanitaria que nos tiene en ascuas. Y dice la nota que estoy absolutamente harto, hastiado, repodrido, esgunfio, cansado de que me la quieran vender cambiada, que me quieran hacer el verso, que me escondan la pelota. Se los digo así para que se entienda. Ahora, si alguien prefiere algo más cool, se los chamullo en inglés. Estoy harto de las fake news. Encima de que estamos en plena cuarentena, que la mayoría debemos estar guardados, alejados del bicho, que si nos agarra nos deja con el tujes mirando al sudeste, que estamos complicados con la salud, con la economía, con el futuro en general, encima de todo esto, hay gente que no tiene el más mínimo escrúpulo en mentirnos alevosamente. Por guita, por poder, por odio, por todo junto, por lo que sea, pero sucede que ya es demasiado. Se les va la mano, muchachos, dice Santiago Varela. A alguien se le ocurre decir nos invaden los marcianos y al poco tiempo ya hay titulares en los periódicos que hablan del peligro de los marcianos y de que no se hace nada para frenarlos. Los diarios de economía comienzan a vaticinar que el dólar llegaría a los 248 pesos. Los editoriales políticos anuncian que los marcianos estarían sumamente disgustados por la idea de refinanciar la deuda, lo que sería negativo para el sistema solar. Los portales de la farándula difunden que habría fotos comprometedoras de la modelo Anahí Culasiati rompiendo la cuarentena junto con un marciano grandote. En deportes se asegura que Ferro contrataría a un volante marciano porque es verde y se ahorrarían la camiseta. A su vez, en la televisión, la radio y las redes, el tema omnipresente son los marcianos que podrían venir a ver cómo ocuparán la Tierra cuando el coronavirus nos liquide a todos y la casita quede desocupada. Que un astrónomo de la NASA haya salido a decir que los marcianos no existen solo sirvió para que de inmediato pasara a ser llamado el negador de la NASA. El problema es que en el medio estamos nosotros, el populorium. Tal vez los que propalan estas cosas pretendan que salgamos con el teflón a hacer ruido para que los marcianos se vayan. Y si salimos van a decir que nosotros hacemos lo que ellos quieren. Pero resulta que por aquí tenemos otros problemas, otras urgencias, además del bicho maldito. Cosas que hacer, entre ellas tratar de vivir con una cierta calidad de vida democrática. Por favor, no nos metan más el perro que después tenemos que alimentarlo y sacarlo a pasear nosotros. Corten con eso de la posverdad y las fake news, porque con esos juguetes se corre el riesgo de que aparezca otro Goebbels que de esto sabía un montón. Y al final, terminemos todos pintados de verde, laburando para unos forajidos disfrazados de marcianos. Así termina la nota Santiago Varela, bajo el título Falacias, Farsas y Fraudes, publicada por Acción en la segunda quincena de mayo. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, como siempre les damos la bienvenida, por supuesto con un abrazo a la distancia para preservar nuestra salud. Sigamos cuidándonos y esperemos que esta pandemia, digamos esta tragedia sanitaria, termine cuanto antes. Y bien, hoy tenemos un programa Capicúa, la emisión número 474 de este Desde la Gente, que ya va por su 11º año y con muchísimo contenido que buscamos que sea interesante y variado. Pasamos a contarles. Vamos a escuchar los argumentos, las voces, las ideas que surgieron en el encuentro que tuvo lugar esta semana con el director del Centro Cultural de la Cooperación, el profesor y diputado nacional mandato cumplido, Juan Carlos Junio, y el analista de política internacional y nuestro querido amigo Atilio Borón. Encuentro en el que debatieron sobre pandemia, desigualdad y política. Como de soberanía alimentaria se trata, hoy vamos a ir a algo muy puntual y tangible. Carlos Briganti nos va a contar cómo hacer una huerta urbana en el balcón, en la terraza o en el patio. El historiador y ensayista Horacio López nos va a hablar justo hoy, 20 de junio, de Manuel Belgrano. Desde ya nos asegura que Belgrano es el huérfano de mayo, como reza en su último libro. Y Andrés Zeyman, en su columna de hoy, arremete contra los editoriales del diario La Nación sobre el tema Vicentín. Y desde la columna de géneros vamos a contarte cómo el colectivo trans se inserta en el movimiento cooperativo. Y pasarán por nuestra emisión de hoy Adriana Calcanoto, Ana Prada, la gente de las raíces y hacia el final. Vamos a tener mucha música que habla y canta del gran don Manuel Belgrano. Pero ahora vamos con el informe que esta semana produjo Silvia Porritelli sobre la cooperativa de trabajo La Terre de Guaymallén, Mendoza. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. El departamento de Guaymallén es parte del Cinturón Verde de la provincia de Mendoza. Después del Cinturón Verde bonaerense, esta área es la segunda zona productiva hortícola más importante del país. Los cultivos frescos que allí se generan abastecen a grandes mercados y también a numerosas ferias y nodos de distribución. Para procesar buena parte de esas materias primas, en Villanueva, localidad cabecera de Guaymallén, operó durante más de un siglo una fábrica agroindustrial especializada en el disecado de frutas y verduras. Era la Industrias Matas. Lamentablemente, en el año 2002, la firma comenzó a tener serios problemas económicos y en el año 2005 se presentó en concurso de acreedores. A partir de ese momento, la empresa inició un derrotero de quebranto, vaciamiento, maniobras fraudulentas y abandono. Aunque la producción continuó, para sus trabajadores esta situación significó retrasos salariales, aguinaldos y aportes previsionales impagos. Tras varios años de soportar esas condiciones, los empleados y las empleadas de Industrias Matas decidieron formar una cooperativa para mantener sus fuentes de trabajo. Así lo recuerda el ex jefe de planta y actual presidente de la cooperativa La Terre, Daniel Sauretti. El Grupo Mata era uno de los grupos más importantes del país, de la provincia, y empezaron a tener problemas a partir del 2002 hasta el 2013, que empezaron a venir los remates. En el 2013 se formó la cooperativa porque ya veíamos que venían todos los remates y lo habíamos quedado sin trabajo. En el año 2014 se decretó finalmente la quiebra de Industrias Matas, pero gracias a la lucha de las y los trabajadores, la planta fabril fue declarada de utilidad pública. A partir de esa medida, la legislatura provincial le otorgó a la cooperativa la tenencia provisoria del inmueble, las instalaciones, las maquinarias y las herramientas. Para volver a acondicionar la infraestructura, el gobierno mendocino le otorgó un subsidio a la cooperativa La Terre y después de 2 años de un arduo trabajo de recuperación, la planta de procesamiento se pudo poner en marcha. Horacio Campos, a cargo del área de gestión, planificación y desarrollo de proyectos productivos de la cooperativa La Terre, cuenta cómo fue ese proceso. Los servicios se encontraban cortados, digamos, la parte de equipamiento estaba bastante desinvertida, suponiendo, digamos, que venía la parte de quiebra, digamos. Así que retomar la cooperativa a través de los asociados fue un trabajo duro. Los primeros 2 años se utilizaron para poder restablecer la conexión de servicios, puntualmente gas y energía eléctrica, necesario para arrancar la producción, y se hicieron los mantenimientos necesarios para operativizar las líneas de producción, digamos. Eso fue, demoró 2 años aproximadamente. Recién en mayo del 2016 se pudo hacer una primera prueba de elaboración de espinaca y ya en el 2017 se comenzó a producir, digamos, en volumen. La cooperativa La Terre se dedica a la deshidratación de verduras, legumbres y hortalizas como zanahoria, papa, zapallo, espinaca, acelga, remolacha, ajo y espárragos, además de tomates y frutas. Ahora el ingeniero industrial Horacio Campos explica cómo se avanzó en la apertura de las distintas líneas de producción. Se inició, digamos, escalonadamente, digamos, para darle un sustento en el tiempo. Digamos, los pasos eran como súper necesarios que fueran seguros, así que se inició con la espinaca. Luego con los años, digamos, fueron incorporándose nuevos productos como fue el ajo, zapallo, zanahoria. Se puso operativa una nueva línea de secado a través de otra tecnología que estaba sin funcionar y a través de ella hacemos, digamos, el deshidratado a partir de pulpa, de tomate y de zapallo. También hemos hecho pruebas con frutas. Junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, la cooperativa La Terre desarrolló alimentos a partir de productos deshidratados. La iniciativa apuntó a elaborar raciones de comidas con alto valor nutritivo. Guiso de lentejas, buñuelos de espinacas, arroz con hortalizas y puré mixto son las propuestas que ofrece La Terre. Según Horacio Campos, impulsor del proyecto, la idea es contribuir en planes de asistencia alimentaria, como el Programa Nacional Argentina contra el Hambre y otras iniciativas de movimientos sociales y organizaciones cooperativas. Venimos desde hace ya un año, año y medio, desarrollando un proyecto que tiene que ver con comidas preelaboradas. La idea de ese proyecto era, bueno, entendiendo la emergencia alimentaria de Argentina previa a la pandemia, era poder acercar, digamos, una alternativa de alimentos, digamos, preconformados, que solo requieren la hidratación en destino y la cocción para ser servidos. Tiene una carga nutricional bastante alta y, bueno, la idea era poder acercar esa alternativa, lo cual ahora en el 2020, justo hace un mes, nos dieron de alta a los productos, digamos, tenemos los RNPA de cada uno de los productos, así que ya están habilitados para poder salir a circulación, digamos. Los vegetales deshidratados de la cooperativa La Terre se comercializan principalmente a granel, a empresas elaboradoras de diferentes alimentos como pastas, sopas, caldos, entre tantos otros. También se destinan a distribuidores y fraccionadores que los venden a los consumidores finales. En el siguiente audio, el ingeniero Horacio Campos habla de la capacidad productiva de La Terre. La capacidad productiva de lo que es deshidratados está en el orden ahora de 2020, se proyecta realizar casi 300.000 kilos de deshidratado, que eso implica casi 3 millones de materia prima. Y en lo que tiene que ver con la línea de comidas elaboradas, andando a su máxima capacidad, tiene un rendimiento de 1 millón de raciones por mes. Esos son alrededor de 60.000 kilos mensuales de producto. Mediante una ley de expropiación aprobada por la legislatura de la provincia de Mendoza en 2014, los integrantes de la cooperativa La Terre lograron la ocupación temporaria del inmueble de Ex Industrias Matas. Pero el año pasado, en una extraña interpretación de la ley, una jueza remató las instalaciones. La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Innumerables organizaciones e instituciones y también organismos oficiales salieron a respaldar a las y los cooperativistas. Ahora el presidente Daniel Sauretti se refiere al estado actual del proceso judicial que atraviesa la entidad. fue rematado, lo compró un privado, y bueno, y la jueza hizo mal el proceso de liquidación, que la vendió mal. Y bueno, nosotros apelamos, ahora está en la primera cámara de apelaciones, los comerciales, esperando el resultado del fallo. Y las expectativas son grandes, porque la jueza siguió mal los pasos, como no tendría que haber seguido como lo hizo, porque el gobierno de la provincia había depositado 10 millones, casi 500 mil pesos, que ese dinero tenía que haber dejado a la jueza para que nosotros pudiéramos comprar el predio, la fábrica entera. Con esa plata, más crédito laboral y más mejora, lo tenía que haber vendido a la fábrica a nosotros. La cooperativa La Terre se encuentra en un predio de 2 hectáreas. Allí, además de la planta procesadora de deshidratado, funcionan otros emprendimientos asociativos que se dedican a diversos rubros, como la confección de calzado de trabajo, la fabricación de escobas y lampazos, la elaboración de cerveza artesanal y, a partir de la declaración de la pandemia del coronavirus, la producción de alcohol en gel y lavandina. Según el encargado de proyectos, Horacio Campos, si La Terre pierde la tenencia del inmueble, no solo los cooperativistas son los que se verán afectados. También serán perjudicados los emprendedores que comparten solidariamente el espacio y los productores de la zona que proveen a la planta de sus materias primas. Realmente se ve afectada, digamos, la posibilidad de desarrollo de la cooperativa. También es como oportuno mencionar que la cooperativa inició con 14 asociados y hoy en día somos casi 60, dependiendo de los turnos de trabajo. Y a lo largo de todo este tiempo, digamos, también hemos tenido vinculaciones con proyectos de la economía social que participan acá en el predio, digamos, para darle una posibilidad, digamos, espacio y que puedan desarrollar sus emprendimientos. Y además todo esto, digamos, la parte de producción primaria que tiene una vinculación directa con la cooperativa, que si no, no tendrían dónde colocar sus productos. En el siguiente audio, el titular de La Terre, Daniel Sauretti, reflexiona sobre cómo se lleva adelante la gestión cooperativa. Y ahora la decisión la tomamos nosotros. Sabemos que tenemos que trabajar y que salga todo bien, porque si no, lo que perdemos somos nosotros. Y bueno, trabajamos igual, más allá que yo sea el presidente, yo trabajo igual en la planta. Primero se paga todo lo que son servicios y materia prima, y bueno, después se saca los retiros de los asociados. Todos ganamos lo mismo. La Terre fue fundada por 27 trabajadores y trabajadoras. Luego, con el desgaste de los diferentes procesos que debió atravesar el colectivo, quedaron solo 14 asociados. Pero el empuje y las ganas de mantenerse y crecer llevó a que otros empleados y empleadas se incorporaran a la producción, totalizando actualmente unos 60 puestos de trabajo. El ingeniero Horacio Campos habla de las expectativas y los proyectos de la cooperativa La Terre. Como perspectiva, la verdad que, bueno, en el plano productivo, digamos, y como desarrollo de la cooperativa, la verdad que son muy buenas, digamos. También la idea de la cooperativa siempre fue priorizar el trabajo, digamos, generar trabajo y sostener la parte productiva primaria de acá de la zona. Y la verdad que en un plan, digamos, de casi 5 años, ha podido incrementarse notablemente también las relaciones y los vínculos. Me parece que es una manera de consolidar la alternativa de que una cooperativa recuperada puede funcionar y puede funcionar a estándares muy altos, digamos. Si quiere tener más información sobre la cooperativa de trabajo La Terre, que se dedica a la deshidratación de vegetales y a la fabricación de comidas preelaboradas, muy simple, no hay más que ir a su sitio web, tome nota por favor, www.laterre.com.ar. En tanto, las novedades de la entidad mendocina las pueden encontrar en su página de Facebook o en su cuenta de Instagram, que la buscan como cooperativa La Terre. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Vamos con información de las conferencias, charlas que se están organizando en el Centro Cultural de la Cooperación por la plataforma de Instagram dentro del ciclo El Centro en Casa. La próxima será el jueves a las 19, en la que se debatirá sobre virología y definiciones para entender el fenómeno. Del encuentro van a participar Brenda Mayer, que es coordinadora del Departamento de Salud del CCC, y Juan Manuel Carballeda, que es doctor en biología, investigador del CONICET, especializado en biología. Recuerden entonces, el próximo martes a las 19, en el Instagram del Centro Cultural de la Cooperación. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Música. Música. El funk da cuarentena. Desde la gente. Desde la gente. Música. El funk da cuarentena. Da cuarentena. O que faz na quarentena? Na quarentena, o que faz? O que faz? O que faz na quarentena? Na quarentena, o que faz? Senta. Este pasado mes de marzo, Adriana Calcanoto tenía previsto viajar a Portugal para regresar a Coimbra, la universidad donde da clases. Pero, lo sabemos, estalló la pandemia y la cantautora carioca se quedó en casa. Su disco anterior, que apareció en 2019, le llevó 7 años de composiciones y arreglos. Pero, cuarentena mediante, al verse encerrada en casa, sola, como reza el título del disco, se vio impelida a componer, componer y componer. Todas las mañanas, antes del almuerzo, componía una canción. Tal como sostuvo a medios brasileños, como si tuviese la misión de hacer pan todos los días, pero no sé hacer pan, sé hacer canciones. Y así, en apenas 11 días, tenía 9 canciones, 30 minutos de música, y comenzó a grabarlos. En 43 días, entre el 27 de marzo y el 8 de mayo, compuso, grabó y mezcló las canciones del disco. Para la producción se puso en contacto con Artur Nogueira, que escuchó las canciones con la voz de Adriana Calcanoto, unas bases realizadas por ella y los acordes de las canciones. Las repasó, hizo retoques y con las directrices aunadas se pusieron en contacto con los músicos que hicieron la grabación de sus respectivos instrumentos en sus domicilios, todos aislados, claro. Finalmente, con las pistas de todos los músicos, se realizó la mezcla final. Mes y medio, 6 semanas igual. Un disco que se llama So, es decir, sola. Tive notícias suas, eu não perguntei. Tive notícias suas, meio sem querer. Tive notícias suas. Num mundo de notícias, o coração não sente nada do que não quer enxergar. Cá no mundo da lua, tive notícias suas. O coração não sente nada do que não quer enxergar. Tive notícias suas sem nem perguntar. O coração de quarentena na quaresma, nas trevas, e tive notícias suas no mundo de notícias. Tive notícias suas. Calcanoto cedió los derechos de autor de cada tema en favor de diferentes instituciones, como Redes de Mar, Acción Ciudadana, Funk Solidario, entre otras. Y también de su equipo de técnicos, que no ha estado trabajando desde el comienzo de la pandemia debido a la cancelación de los espectáculos. Este nuevo y recomendable disco, reitero, se llama So. Vamos al tema que abre, Ningún na Rúa, y allí afirma: todo el cielo negro antes de uno, nadie en la calle, ni siquiera la luz de la luna, tú y yo en pensamiento, tú y yo en el cofre. Todo el cielo negro antes de uno, nadie en la calle, ni siquiera la luz de la luna, tu belleza pasando, pasando por tu cabeza, como las estrellas que pasan a pesar de que amanece. Todo el cielo negro antes de las dos, nadie en la calle, ni siquiera la luz de la luna, tú y yo en pensamiento, tú y yo en la imaginación. Desde la gente, donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. A los 57 años, Carlos Briganti ya es conocido por ser el loco de la azotea. No porque esté relacionado con el mundo de la radiofonía, sino por la huerta orgánica que desarrolla en la terraza de su PH en el barrio porteño de Chacarita. Son 60 metros cuadrados en los que uno puede cruzarse con habas, zapallitos, tomates, mostaza y hasta un limonero. Visto así, todo junto sorprende y parece muy difícil de realizar. Por eso la pregunta inicial para Carlos es, ¿cómo empezaste? ¿Ya eras especialista en el tema? Bueno, cuando yo empecé mi primera huerta iba a la escuela, así que y ya tenía la ventaja que mi madre, mi abuelo, mi viejo trabajaban en el campo así para llegar a fin de mes, ¿no? Una hectárea y cuarto, 10.250 metros. Y ellos plantaban para nuestra propia subsistencia, también había animales de granja. Así que yo corrí con ventaja, pero la otra ventaja es que soy un facilitador de eso, de ese aprendizaje, y lo enseño de manera tal que cualquier persona puede comprenderlo. Tal es así que hice un librito, se llama Una huerta en mi terraza, de 60 páginas, y es muy fácil aprender, pues es un lenguaje técnico, a mí no me gustan los tecnicismos, entonces con un lenguaje llano, simple, y ejemplo, obviamente, con la tecnología que me ayuda mucho, cualquier persona puede empezar a cultivar su propio alimento. Aprovechemos entonces su experiencia y ese don de facilitador que indudablemente posee. ¿Hay un espacio mínimo indispensable para empezar a producir una huerta casera? Sí, bueno, yo no me fío mucho de los cálculos para autoabastecer a cualquier persona, porque acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todo lo que son grandes ciudades o grandes aglomeraciones urbanas, lo primero que tenemos que hacer es empezar a producir como jugando, empezar a producir una planta de tomate, una planta de morrón, sin pretender llegar a la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque por ahí a uno le asusta ya pensar de que en ese pequeño patiecito de un metro cuadrado vos depende tu autosustentabilidad. Entonces, hay que empezar con otra perspectiva. Es decir, voy a plantar esta primavera un plantín de tomate, uno de morrones y uno de berenjena. Y cuidar esas tres. Ese ejercicio, que es un ejercicio, es el primer escalón, es lo primero que tenemos que hacer para ver, decir, mirá, tengo mis propios tomates, mis propios morrones, no llego a autoabastecerme, ¿sí? No puedo alimentar a toda la familia, pero sí sé cómo se siente, cómo sabe un morrón, un tomate, una berenjena producido sin pesticidas y sin ningún tipo de veneno. Entonces ahí empieza el primer empuje, el primer escalón, que es lo que tendríamos que empezar nosotros a traccionar. Perfecto, no voy a empezar con toda una huerta completa, sino que probaré con algunos cultivos. ¿Y hay un tiempo mínimo de sol que se necesite para esos cultivos? Yo tengo una huerta acá de 1.50 m x 1.50 m en unos escalones, en un balcón de 6 m x 2 m. Y con 2 horas y media de sol de otoño tengo lechugas, tengo perejil, tengo habas, todo lo base, repollo, orégano, laurel, albahaca, lechugas, remolachas, acelgas, me olvido de algunas, pero tengo mostaza, nabos, rúcula, así que se puede hacer muchísimo con 2 horas y media mínima de sol. En el libro mío hay 4 horas, dice, de sol, para ya tener auspiciar, un tomate o una berenjena. Pero con 2 horas y media de sol, para lo que es puerro, para lo que es cebolla, para lo que es esto que nombré anteriormente, va fenómeno. Fenómeno. Entonces, me voy entusiasmando con la idea de tener una huerta, aunque sea pequeña, en el balcón o un pequeño patio. O quizá hasta nos pongamos de acuerdo con otros vecinos del edificio y podamos hacerla en la terraza que no usa nadie. Lo aprovecho a Carlos Briganti entonces y le pregunto, ¿cómo empiezo? Lo primero, el primer paso es compostar. Vos tenés que tener una compostera de 20 litros y para empezar lo que tenés que hacer es basuriar, es decir, cirugiar, empezar a juntar bidones de 6 litros y medio, esos de agua que tiran por montones en la calle. Bueno, eso los podés cortar, ¿sí? Le podés cortar la parte de arriba donde se empieza a afinar hacia la tapa y ahí le haces unos drenajes en la parte de abajo para que no se te estanque el agua y ahí le agregás tierra que tenés que cirugiar. Bueno, si tenés plata para comprar, comprás. Y ahí empezás a plantar. ¿Y necesito grandes macetones o puedo con macetas pequeñas? Mucha profundidad no necesitas, con 20 centímetros más que suficiente. Yo tengo producción en 10 centímetros. Lo importante es la calidad de la tierra, si está bien pulenteada, ¿sí? Si tiene todos los minerales. Y bueno, para eso tenés que después ir agregándole un puñadito de cenizas que tiene todos los minerales. Haces, hervís cáscara de banana, de manzana, de frutas y verduras. Cuando vos las vas a desechar, las hervís y ese mismo líquido se lo vas agregando. En realidad primero lo que tenés que hacer es armar una compostera en un tacho de 20 litros, como muestro ahí en las redes sociales. Buscá la mejor compostera del mundo, que es un tacho de 20 litros con tapa, vos ponés el reciclador urbano y ahí te enseño absolutamente todo sobre las artes del compostaje. Anoto entonces, el reciclador urbano, para encontrar más detalles o saber más sobre el compostaje. En una entrevista que le realizaron para el excelente periódico cooperativo La Vaca, a Carlos Briganti, le preguntaron por qué no aceptó irse al campo a cultivar, tal como le ofrecieron. Y él contestó: porque quedarme es una postura beligerante ante una sociedad que no me gusta, que es consumista. Y es un sistema que trabaja para que pocos vivan bien y muchos vivan mal. Tenemos que saber que lo nuestro no es darwinismo. El mérito personal es mentira. Nos tenemos que asociar. El ser humano creció asociándose. ¿Por qué no fui al campo? Porque la lucha hay que darla acá. Ahí te salen con que no tienen tiempo. Hoy parece ser el gran problema de la humanidad. No tenemos tiempo. La pregunta es ¿para qué? La mayoría son cosas materiales. Yo tampoco tengo tiempo, por eso el tiempo lo hago yo y lo mido en placer. Y ahora a Carlos Briganti, para despedirlo, le pregunto también por qué, en general, nos parece muy lindo ver un jardín lleno de, por ejemplo, plantas y flores, y no así una huerta con sus frutos. Es que hemos atrofiado nuestros sentidos por eso. Siempre nuestros abuelos tenían flores y tenían comida. Vos tenías en el fondo o en el frente un pedacito de tierra y tenías un limonero, tenías flores, tenías rosas, pero también tenías zapallo, tenías tus lechugas, tus tomates. Siempre nos hemos criado, los más veteranos, los que ya tenemos 60 años, nos hemos criado con eso. Lo que pasa es que el capitalismo nos fue degradando y nos fue dando de comer en la boca, con lo cual perdimos algunos sentidos, la de subsistencia, la de tener un terrenito con unas gallinas, con los propios huevos. Y bueno, estas ventajas, estas bondades del capitalismo que te lo muestra todo servido en bandeja, pero eso cuesta. Y en épocas de pandemia hoy nos dimos cuenta de que si tenemos un techo ocioso, bien podríamos empezar a poner algunas macetas con alimento. Pero todo eso lo aprendemos siempre, desgraciadamente, a los golpes, siempre en pandemia. Nosotros los huerteros y las huerteras venimos anunciando hace mucho tiempo que estos futuros distópicos iban a pasar y que tendríamos que empezar a prepararnos. Y bueno, la gente a lo primero decía, bueno, una huertita no cambia el mundo. Bueno, una huertita es revolucionaria, es beligerante. Una huertita, a decir de Carlo Petrini, que es el fundador del movimiento Slow Food, comida soberana, bueno, él decía que tener tu huerto es revolucionario. Vandana Shiva también decía, decía que producir tu alimento es revolucionario. Así que, es revolucionario, es beligerante, es apuntar hacia lo que es soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque vos mismo después producís tu semilla, vas dejando una plantita de lechuga para que semille y ahí ya empezás a ver que vos tenés tu propia semilla y decidís cuándo, cómo y dónde plantar. Carlos sintetiza sus conocimientos en el libro de 60 páginas que tituló Una huerta en mi terraza. En la dedicatoria podemos leer: a los mercados populares, a las radios comunitarias, a las cooperativas de trabajo, a las fábricas recuperadas, a los millones de locos que quieren cambiar el mundo. En el libro podemos encontrar el análisis de la superficie y la luz solar, los contenedores ideales, las herramientas, la distancia de los cultivos, los ciclos de la luna para saber qué sembrar y cuándo, métodos de riego y mucho más. Porque como el propio Carlos Briganti sostiene, Eduardo Galeano decía: pequeños actos en pequeños lugares, con pequeñas personas, pueden cambiar el mundo. Es esto. Insistimos, si quieren más datos sobre él en Facebook, en Instagram, podés ubicarlo muy fácil como el reciclador urbano. Desde la Desde la Gente, el programa de la economía social y solidaria. Otra de las charlas organizadas desde el Centro Cultural de la Cooperación en el marco del ciclo El Centro en Casa se realizará el próximo jueves a las 19 bajo el nombre Pandemia y Contextos de Encierro. Estarán Paula Bruckner, que es investigadora del CCC, y Claudia Cesaroni, abogada, magíster en criminología, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, el CEPOC, y de la Red Argentina No Baja. La vía para participar del debate es el Instagram del Centro Cultural de la Cooperación y será el jueves próximo a las 19. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Andrés Chaimán nos ayuda ahora a ver más allá de lo superficial. Se mete con su mirada aguda, de politólogo, de analista, en esas noticias que merecen ser analizadas. Y hoy lo hace, nada más y nada menos, que con las editoriales del diario La Nación y el tema Vicentín. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Chaimán. Andrés Chaimán. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Chaimán. Muy buenos días a las oyentes y los oyentes del programa. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes para compartir en el programa algunas reflexiones acerca de la coyuntura de la Argentina. En las últimas semanas hemos sido testigos de un intenso debate en la esfera pública acerca de lo sucedido con la empresa agroindustrial Vicentín y el futuro que le espera a esa empresa luego de haberse presentado en concurso de acreedores. Es sabido que la situación de la empresa parte de la incursión en un conjunto de irregularidades durante los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri, especialmente de forma posterior a su derrota electoral el 27 de octubre de 2019. Tal es así que de los 300 millones de dólares de deuda que tiene con el Banco Nación, la tercera parte le fueron otorgados cuando Macri ya había perdido las elecciones y Vicentín había dejado de pagar sus deudas. De hecho, una semana después de recibir el último crédito, Vicentín se declaró en default. La audaz jugada del gobierno de intervenir la empresa y plantear la presentación en el Congreso de un proyecto de expropiación provocó las respuestas del establishment. Una vez más, ha quedado demostrado que para los defensores del libre mercado, cualquier intervención del Estado en la economía es sinónimo de una violación de derechos. Vale remarcar en ese sentido que las alternativas para el futuro de Vicentín son muy claras. Si no prosperase la expropiación, la empresa podría ser desguazada y vendida a precio vil, o si no, podría quedar en manos de una empresa extranjera, profundizando la extranjerización de un mercado como el de la exportación de granos, que ya tiene un carácter oligopólico. Para entender entonces cuáles son las reacciones que por estos días han surgido desde la derecha argentina en torno del caso Vicentín, veamos algunas de las repercusiones en el diario La Nación, la tradicional tribuna de doctrina inaugurada hace muchísimos años por Bartolomé Mitre. En primer lugar, no llama la atención que precisamente La Nación haya sido el diario que los dueños de Vicentín eligieran para publicar su solicitada el pasado 13 de junio. Allí, los dueños de Vicentín sentencian que se trató de una decisión del gobierno argentino que entendemos, dicen los dueños de Vicentín, injusta, arbitraria e ilegal. Pero el domingo pasado se destacan dos columnas que expresan en ese diario con mucha claridad la visión ideológica de la derecha argentina sobre el funcionamiento de la economía y de la sociedad en nuestro país. Una de esas notas se titula «Cuatro elefantes para estatistas pertinaces». Y dice lo siguiente, la cito textual. Según la mitología hindú, la tierra está apoyada sobre cuatro elefantes y estos sobre una tortuga. La alegoría es útil para ilustrar a estatistas pertinaces respecto de quienes sufragan de verdad sus ímpetus distributivos. Bastaría, dice la nota, con asomarse al balcón de sus ministerios para advertir que el Estado no está flotando en el aire, como lo proponía Anaximandro, sino soportado por cuatro robustos elefantes, símbolos de quienes padecen, sufridos lomos mediante el costo fiscal de sueldos y viáticos, jubilaciones y pensiones, subsidios y erogaciones. Pero la nota continúa y dice lo siguiente: cuando los estatistas pertinaces sostienen que el mercado no alcanza, parecen desconocer, víctima de sus propios pruritos ideológicos o de malignidad, que esa dificultad para competir en los mercados mundiales se debe a cuatro razones tan obvias como intocables: la ausencia de ahorro interno, la presión fiscal, el costo laboral y el costo logístico. Cuatro cadenas que agobian a quienes sostienen los despachos de los estatistas pertinaces, más su cohorte de voceros y asesores. Y la nota termina por sentenciar, la cito textual: expropiar empresas es la forma de ampliar el ámbito propio de la militancia, el clientelismo y la cofradía. No resulta casualidad que en estas palabras del diario La Nación nunca aparezca la escasa inclinación del gran empresariado argentino por la inversión. Tampoco aparece palabra alguna sobre el reverso de la escasez de la inversión. Me refiero a la fuga de divisas, un comportamiento que precisamente caracterizó a los dueños de Vicentín, quienes habrían fugado divisas luego de recibir los créditos que el gobierno de Macri les habría concedido sin el respaldo necesario en los últimos meses de gobierno. Pero hay otra nota más que me gustaría compartir con ustedes del diario La Nación del domingo pasado. La nota es de Jorge Fernández Díaz y se titula "El gobierno entró en la fase 1 de la radicalización". Escuchen la siguiente frase que es, me parece, elocuente. Dice Fernández Díaz: volvieron mejores, pero no porque se hayan arrepentido de sus estropicios, sino porque han perfeccionado su praxis. Vienen por todo, dice Fernández Díaz, pero con trucos nuevos y relucientes. El manoteo de Vicentín es, ante todo, un banco de prueba. Si la sociedad los deja avanzar por ese camino, vendrán otras estatizaciones aprovechando la quiebra del coronavirus. El razonamiento de la derecha es muy llamativo, me parece. El Estado es cuestionado en todas sus dimensiones y siempre es el gran responsable de los males de la sociedad. Más aún, la derecha permanentemente clama por un Estado eficiente. Pero la imaginación se acaba súbitamente cuando se ponen en discusión los préstamos concedidos a una empresa que en pocos meses terminaría presentándose en concurso a acreedores. ¿Qué sucede con la preocupación constante por la corrupción en este caso? ¿Ello no cuenta cuando involucra a gobiernos de derecha y empresarios? ¿Qué ocurre entonces con la prédica del Estado eficiente? ¿Queda en el olvido cuando hablamos de empresarios amigos de los gobiernos de derecha? ¿Por qué el Estado no puede entonces intervenir en la economía si el sector privado ha demostrado ineficiencia y ha dejado un tendal de deudas, incluyendo aquellas con proveedores y pequeños productores? ¿O acaso el Estado debe quedarse de brazos cruzados para que alguien tome la empresa a precio vil y las deudas con el Estado sean pagadas dentro de muchísimos años? Se trata de paradojas que la derecha claramente no puede explicar. Les podríamos responder: ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Nos vemos la semana que viene. Un saludo para todas las oyentes y todos los oyentes. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Ana Prada también realiza por estos días varios vivos desde diversas plataformas. A principios de la cuarentena, la uruguaya grabó para la gente de Sala Zita Rosa esta explicación y este tema para el ciclo que se llama Mi canción, mi escenario. Ana Prada, y nada más que decir, escuchémosla a ella. Hola, aquí estoy en estos tiempos difíciles, en estas cuarentenas, en esta necesidad que tenemos todos, por todos, de quedarnos en nuestras casas, quiero compartir con ustedes una canción en esta propuesta tan preciosa de la Sala Zeta Rosa de hacer una canción en tu propio escenario. Se llama justamente Mi Canción, Mi Escenario. Esto es mi escenario, mi casa. Yo vivo aquí en una chacra, afuera, en el campo. Y bueno, me pareció fantástica la propuesta de alguna manera seguir juntos, seguirnos viendo y seguir compartiendo la música y las emociones. Elegí para esta ocasión una canción que se llama Podría Ser. Es una canción que yo le hice a mi madre. La hice pensando en mi madre en un principio y después, bueno, eso siempre como que va cambiando, va mutando. Mi madre se muere en el 2013. Unos cuantos años después, después que se murió mi madre, se ve que yo quedé como ahí como muy dolida, con un proceso de duelo bastante difícil, que como que de alguna manera me tranqué en la composición, como que no me animaba a hacer canciones, no es que no me animara, no podía hacer canciones, porque para mí siempre hacer canciones tiene que ver con bucear en las emociones honestamente, sinceramente, o sea, siempre que uno compone, en mi caso que una compone o que quizá muchos otros cantores y compositores les pase capaz lo mismo, es como que vas como abriendo puertitas del alma y buceando como por emociones que a veces si estás atravesando un proceso así como difícil o de duelo, cuesta más, ¿no? Como que uno quiere dejar quietito todo, no mover mucho para que no te vuelva a doler lo que ya te dolió o lo que todavía te duele. Entonces, bueno, quedé como trancada en ese momento y sabía muy profundamente, sabía que si yo no hacía una canción que hablara de ese tema, como que no podía seguir haciendo otras canciones, necesitaba como soltar eso en una canción y bueno, seguir. Y surgió una canción que quedó ahí abandonada, por suerte surgió esa canción, me ayudó Pata Kramer a componerla, me acuerdo. Y bueno, al poder soltar esa canción, ya después pude seguir haciendo otras cosas, y otras músicas, y haciendo otro montón de cosas. Y después con el tiempo me animé, nos animamos a retomarla y le dimos como una forma final que creo que es la que va a quedar, o sea, ya está listo, cerrado, pronto. Y esta canción, que todavía no la grabé en un disco, sí la he tocado en vivo en Buenos Aires y creo que alguna vez también acá en Uruguay, justamente creo que en la Zeta Rosa, se llama Podría Ser. Y después, bueno, se van a ir dando cuenta que la letra empieza a tomar otras cosas que no necesariamente tienen que ver con esa temática en particular. Y bueno, es muy sencilla, como la mayoría de mis canciones. Yo no hago canciones demasiado difíciles. Esta canción empieza como algunas otras que tengo, como por ejemplo Amargo y Caña, que también habla de Paysandú y qué sé yo. No sé, ahora que lo pienso con ustedes me doy cuenta que las canciones que me llevan como a Paysandú y a esos lugares siempre las arranco en un mi mayor con novena, que suena así. Y a mí me da como una sensación así como de agua. Se ve que voy a los paisajes de infancia, del río, etc. Y desde el punto de vista de la letra, dice algunas palabras que quizá no todo el mundo conozca, como por ejemplo, taipa. En un momento digo, parada sobre la taipa del tiempo. No sé mucho qué quise decir con la taipa del tiempo, pero la taipa es ese montón de tierra que queda cuando uno hace un tajamar. Un tajamar es una laguna artificial que, estudiando la topografía del terreno en el campo, se hace como un pozo, imagínense algo gigante, grandote, como una laguna artificial donde se amontona la tierra hacia un lugar que sirve un poco como de represa también. Entonces la taipa contiene, como que contiene toda el agua de esa zona topográfica, es como el lugar donde, como si fuera, como si le pudieran poner como un embudo, digamos, al campo para juntar agua ahí artificial. Entonces la taipa para mí sostiene como esa cosa del agua, sostiene el agua, sostiene la vida, sostiene las lágrimas, no sé qué metáfora quise poner. Eso es una palabra que dice la canción. También otra palabra que aparece, que no todo el mundo tiene por qué conocerla, es cabresto. Y no creo que tenga otras palabras más difíciles. Aquí va. No quiero más soluciones, saqueándome la pelea. Para que crezcan las flores, todo el suyo se ralea. Tapando las Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Seguimos en este Desde la Gente número 14, desde que comenzamos el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ya pasó Andrés Chaimán y su agudo análisis sobre los editoriales del diario La Nación. Escuchamos a Carlos Briganti, el reciclador urbano, que nos contó cómo hacer una huerta en casa. Escuchamos el informe de Silvia Porritelli sobre la cooperativa de trabajo La Terre de la localidad mendocina de Guaymallén. También escuchamos las músicas de la brasileña Adriana Calcanoto y de la uruguaya Ana Prada, que nos trajeron sus musas en cuarentenadas. Pero todavía hay mucho en este Desde la Gente número 474. Aún nos falta la charla entre Atilio Borón y Juan Carlos Junio, el espacio de géneros que producen las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y ahora, esta efemérides redonda. Aquí está como el cielo refulgente, ostentando sublime majestad, después de haber cruzado el continente. Tal como sostuvimos a inicio de este junio, 2020 es el año belgraniano, porque se cumplieron 250 años del nacimiento del creador de la bandera y hoy se cumplen 200 años de su muerte. Está próximo a salir un libro de Ediciones Desde la Gente en el que el escritor y ensayista Horacio López se sumerge en la vida, las luchas, los amores, los triunfos y las derrotas de uno de los padres de la patria. Hay que decir también de uno de esos padres que algunos hijos parecen querer olvidar o no darle la importancia que realmente tienen. Tanto es así que el libro de Horacio López se llama Belgrano, el huérfano de mayo. Escuchemos al autor. Belgrano, el huérfano de mayo, podemos decir. Fue un adelantado para su época y por lo mismo, por sus posiciones radicalizadas, un perseguido, aunque la historia oficial lo oculte. A su regreso de España, donde se recibiera de abogado, fue nombrado secretario del consulado. Y Belgrano tenía proyectos para ese cargo. Él tenía ideas sobre la redistribución de las tierras ociosas, la forestación. Planteaba ponerle valor agregado a la producción local, un tema vigente aún hoy. La educación, profundizó con ideas de Pestalozzi sobre la educación estatal, gratuita, laica, inclusive algo que fue un escándalo para la época cuando lo escribió, en un periódico planteaba la educación para las mujeres, que en ese entonces no se daba. Pero se dio cuenta que el colonialismo no le permitiría avanzar, creó escuelas, por ejemplo la de dibujo, arquitectura, la de náutica, la de matemáticas, que luego el absolutismo español desde España las mandó cerrar porque consideraba que era un peligro para él, para el absolutismo. En la imagen heroica de los libros escolares, los próceres de la independencia posan con impecables uniformes y mirada segura hacia el futuro. La novela de Horacio López reconstruye la experiencia previa a la consagración de la historia. Nos muestra a un Manuel Belgrano que se hace cargo de un grupo de combatientes cansados, sin armas, sin uniformes, sin instrucción militar, que solo la magia de los discursos le puede asignar entidad como Ejército Auxiliar del Norte. En el capítulo de la novela, con el nombre Vilcapugio y Ayohuma, podemos leer. Belgrano recibió unos cuadernillos redactados por el general San Martín, en los que le aconsejaba diversas tácticas de guerra moderna en las distintas armas. Habían hecho una práctica la costumbre de escribirse, a partir de declararse mutuamente admirador uno del otro. Belgrano le contestó inmediatamente: «Ay, amigo mío, ¿qué concepto se ha formado usted de mí? Por casualidad, o mejor diré, porque Dios ha querido, me hallo de general sin saber en qué esfera estoy. No ha sido esta mi carrera, y ahora tengo que estudiar para medio desempeñarme, y cada día veo más y más las dificultades de cumplir con esta terrible obligación». Fue un activo participante, como conocemos, de la Revolución de Mayo, de la que surgió como vocal, pero luego tuvo que asumirse como militar, a pesar de no tener formación ninguna. Y así fue que la primera misión que le da a su amigo Mariano Moreno fue ir al Paraguay, la expedición al Paraguay, con el objetivo de sembrar allí la semilla de la revolución. Y la otra experiencia militar fue cuando lo nombran más adelante comandante del Ejército Auxiliar del Norte, para ir a combatir a los realistas al Alto Perú. En ambos casos, como tuvo, digamos, triunfos, pero tuvo derrotas, en ambos casos lo enjuiciaron. En el tema del Paraguay, fue la Junta Grande, ya sin Moreno, desprovista de contenido revolucionario, lo degradan y le hacen un juicio. Y por suerte no llega a feliz término porque sus propios oficiales lo defienden como testigos. Y en el segundo caso lo enjuician después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, porque el triunvirato ya no estaba interesado en la independencia, ya no era esa fuerza revolucionaria como había sido en Mayo. También lo degradan, lo mandan a llamar a Buenos Aires para meterlo preso, pero por suerte no le pueden comprobar nada y el mismo pueblo presiona para que ese juicio no llegue a buen término, así que tienen que restituirle nuevamente su grado y sus honores. En la novela de Horacio López, Belgrano, El huérfano de Mayo, vemos a su protagonista entre carencias materiales de todo tipo, asediado por el ejército realista y por las persecuciones políticas de una junta de gobierno timorata que no se decide a completar la independencia. Belgrano enfrenta a sus propios miedos, a sus dudas y a sus recuerdos dolorosos. El libro de Horacio López es una ficción que se inscribe sobre hechos reales que nos muestra a Belgrano en una doble dimensión, humana e histórica. Con la lectura podemos acompañar los recorridos y aprendizajes de un hombre que logró inspirar a todo un pueblo, cuando la patria no tenía aún contornos precisos y los datos de la realidad parecían contradecir toda posibilidad de victoria. Belgrano es conocido por la creación de la bandera. Rivadavia le prohibió la bandera por el mismo tema de que no estaban interesados en la independencia, todavía se escudaban en lo que se llamó la máscara de Fernando, que no querían mostrarse independientes, pero Belgrano insistió y en Jujuy vuelve a levantarla, a pesar de esa prohibición de Rivadavia. Y en Jujuy podemos mencionar lo que fue, desde mi punto de vista, la gesta de masas más heroica del proceso de la guerra de independencia, que fue el éxodo jujeño. Belgrano convence al pueblo de Jujuy de retirarse hasta Tucumán para crear mejores condiciones para combatir a los realistas y dejan Jujuy como tierra arrasada, quemando sembrados, llevándose los animales y a los que no los sacrifican, destruyendo viviendas, y se van para Tucumán, donde logra de allí su primer triunfo en la batalla de Tucumán. Fue un profundo americanista. Cuando discuten la forma de gobierno en Tucumán, él planteaba una unificación que de lograr una institucionalidad para toda Sudamérica con un Inca a la cabeza y con sede el gobierno en el Cusco. Obviamente los porteños se opusieron. Por eso la historia oficial cuenta una parte de la historia de Belgrano. Como dije al comienzo, fue un hombre perseguido, un hombre repudiado por los contrarrevolucionarios, y murió en la mayor pobreza, habiendo dado todo por su patria. Por eso es importante reivindicar a este prócer como uno de los revolucionarios más preclaros de nuestra guerra por la independencia. En el capítulo Cambio de Gobierno leemos: en el periódico El Grito del Sur, el tucumano Monteagudo utilizó su exquisita pluma para honrar a los muertos en la batalla de Tucumán y poner al triunvirato, por elevación, al descubierto de su falta de compromiso con la independencia. Cuando yo veo a los guerreros del Tucumán insultar al peligro con denuedo, provocar la misma muerte con valor, abrir al fin su sepulcro con placer y presentarse luego a las legiones enemigas, más bien con el deseo de morir por la libertad que con la esperanza de vencer la tiranía, cuando yo los veo agonizar con las armas en la mano, al mismo tiempo que huían con pavor los alucinados siervos del protervo Goyeneche, oigo que los últimos suspiros de cada vencedor moribundo se dirigen a nosotros, proclamando en el mismo sacrificio de su vida la obligación que nos impone. El grande y augusto deber que nos impone la memoria de las víctimas sacrificadas el 24 de septiembre es declarar y sostener la independencia de América. Ciudadanos, jurad la independencia, sostenedla con vuestra sangre, enarbolad su pabellón, y estas serán las exequias más dignas de los mártires de Tucumán. Reitero, el libro se llama Belgrano, el huérfano de Mayo, de Ediciones Desde la Gente, y su autor es Horacio López. El libro va a estar disponible a partir de julio. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Recuerde que la manera de acceder a muchos de los contenidos producidos por el Centro Cultural de la Cooperación es ingresando a su página www.centrocultural.coop. Allí está la agenda, la revista El Búho y la Alondra, la biblioteca Utopía, con muchos libros que pueden leerse en línea, y todo el material que suben los distintos departamentos de investigación. Recuerde entonces, www.centrocultural.coop. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas, reflexión, información, con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Pasen, pasen, pasen todes a esta zona, a Visión de Géneros, como todos los sábados. Hoy te queríamos contar que hay decenas de personas transexuales, travestis y transgéneros que encontraron empleo en cooperativas creadas especialmente para su inclusión laboral. Y encontraron en este modelo, modelo cooperativo, inclusión, solidaridad, ayuda mutua, en definitiva beneficios que han sido vedados para todos ellos, todos ellas, durante casi toda su vida. Y sobre este tema en particular nos vamos a adentrar en el día de hoy, porque vamos a referirnos a un escrito que se publicó en la revista IDELCOB, en esta tan prestigiosa revista, que reflexiona sobre la situación actual de las cooperativas conformadas por personas trans, las luchas de las diversidades sexuales, el avance en los derechos y así como las dificultades en el cumplimiento de todo esto en un escenario político de profunda hostilidad hacia las minorías, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Estuvimos en comunicación con Cecilia Calloway, que fue la autora, junto a Candela Cabrera y Gonzalo García, quienes escribieron este artículo. Cecilia Calloway es licenciada en psicología, profesora de enseñanza media y superior en psicología en la UBA, es docente, investigadora en la Facultad de Psicología del Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, tiene un currículum gigante, no vamos a leerlo todo, pero estuvimos con ella y le preguntamos entonces, ¿cuáles han sido los reconocimientos y la legalización de las diversidades sexuales, las leyes, los actos, las instituciones, los protagonistas? Y ella nos respondía. Los principales hitos que posibilitaron mejorar la vida del colectivo trans, a nuestro modo de ver, desde la investigación que llevamos adelante en estos últimos años en el Centro Cultural de la Cooperación, para nosotros tienen dos años claves, ¿no? Por un lado, el año 2010, en donde se sanciona la ley de matrimonio igualitario, y por el otro lado, el año 2012, donde se sanciona la ley de identidad de género. Las dos leyes son importantísimas, marcan una ampliación del horizonte del colectivo LGBT en su totalidad, y junto con esto se comienzan a generar políticas públicas que promueven la inclusión para las personas trans en tres áreas fundamentales, que es educación, salud y trabajo. En el área de salud, por ejemplo, nos encontramos con que desde los diferentes hospitales públicos se puede comenzar a acceder a las terapias hormonales, se provee de insumos para acceder a las terapias hormonales, se comienzan a realizar las cirugías de adecuación del sexo al género y todo esto en el ámbito público. Eso es un gran paso para el colectivo trans en su totalidad. Por otro lado, para pensar en el área de educación, un ejemplo que es fundamental y que nos da una muestra de esta ampliación de derechos, de esta ampliación de horizontes en general, porque los derechos van junto con las significaciones imaginarias que conllevan estos derechos, con la posibilidad de que en lo simbólico también podamos vivir otro tipo de vida, digamos, otro tipo de vida que incluya la diversidad. Entonces, un ejemplo pequeño pero que es enorme es que, por ejemplo, el bachillerato Mocha Celis, que es un bachillerato que es llevado adelante por personas trans conformadas autogestivamente, obtiene por parte del Ministerio de Educación de la Nación el aval y el reconocimiento como para emitir títulos oficiales. Y es un bachillerato que justamente tiene una perspectiva de género. Esto es algo enorme, esto es un gran paso para el colectivo trans. En relación a lo laboral, que sería la tercera área, tenemos ahí la lucha por el cupo laboral trans. Porque si no, lo que pareciera que queda asociado en el imaginario social, sobre todo, especialmente con las mujeres trans, es que la salida laboral de estas mujeres trans parece ser que va de suyo, que sería la prostitución. Entonces, esta pelea se da a través de la ley del cupo laboral trans. Esto también es algo que comienza por esos años. Estás escuchando una conversación que tuvimos con Cecilia Calloway, a quien le estuvimos haciendo varias preguntas por su escrito, junto con otros compañeros en la revista IDELCOP, donde se investiga, donde se adentra en la temática de las personas transexuales, travestis y transgéneros que encuentran empleo en distintas cooperativas creadas para su inclusión social. Bueno, y le preguntábamos a Cecilia si nos puede enumerar algunas de esas primeras formas, de esas primeras experiencias. En relación a las primeras formas y experiencias cooperativas, podemos encontrar, o nosotros desde la investigación pudimos ubicar como la primera cooperativa conformada por personas trans, a la fundación de la Escuela Cooperativa Textil de Trabajo Nadia Chazú. Eso fue en el año 2007. Su nombre es en homenaje a la activista travesti fallecida en 2004. Bueno, en su momento la inauguró Loana Berkins, que también fue una persona muy importante para el colectivo. Esta cooperativa queda en Avellaneda. Después nosotros encontramos algunas otras cooperativas conformadas por personas trans a lo largo del país, en diferentes rubros. Otras también en rubros textiles, por ejemplo Estilo Diversa, que trabaja en textil también, pero alta costura. También encontramos cooperativas de arte, una cooperativa ajera. También encontramos cooperativas que se dedican a promoción y producción de eventos, también a diferentes estampas de remeras, como por ejemplo La Paquito. Diferentes cooperativas, y hasta donde pudimos investigar, también se estaba tratando de conformar una federación de cooperativas conformadas por personas trans para darle una mayor fuerza a este movimiento, para visibilizar también que hay otras posibilidades de trabajo dentro del colectivo trans. En ese sentido, las cooperativas brindan un espacio de conformación entre pares, de fortalecimiento entre pares, una organización autogestiva que es fundamental. Y llega el año 2015 y esos derechos que se han ido lentamente incorporando en todo el colectivo trans ha dado marcha atrás. Pero mejor que lo explique Cecilia Calloway. Bueno, ¿qué pasó durante el macrismo? Lo que nosotros nos encontramos es que durante el macrismo se transformó el lugar del Estado. El lugar del Estado para nosotros a lo largo de los años que investigamos cooperativas trans fue fundamental para el impulso económico de estas cooperativas trans. Era el Estado con políticas activas promoviendo la inclusión y la experiencia, la inclusión de personas trans y por otro lado la experiencia de otro tipo de trayectorias laborales de estas personas, ¿no? Y eso se hacía con intervenciones económicas por parte del Estado. Bueno, con el macrismo esos impulsos económicos se retiraron y nos encontramos con que las cooperativas digamos, así como en toda la sociedad durante esos últimos 4 años nos encontramos con una profunda pauperización de la población, bueno, era eso sumado a este retirarse del Estado en relación a las cooperativas. Entonces eso conformaba una situación muy difícil en donde muchas compañeras trans se veían obligadas nuevamente a ejercer la prostitución cuando ya venían forjando un otro camino laboral que la llevó a aprender a un oficio, que la llevó a una otra experiencia laboral en donde sentirse incluidas. No solamente importan desde lo económico, sino que también importan desde lo simbólico, desde lo social, desde que permiten soñar con otros mundos, digamos. Y esto es lo que se vio cercenado durante los últimos años, durante el macrismo. Estás escuchando las respuestas a nuestras consultas que le hacíamos a Cecilia Calloway, licenciada en psicología, profesora de enseñanza media y superior en psicología en la UBA. Bueno, ella es psicóloga también en el ámbito territorial comunitario de Cedronar, quien hizo un estudio muy interesante sobre personas transexuales, travestis y transgéneros que encuentran empleo en cooperativas creadas para su inclusión social. La última pregunta fue que nos cuente cuáles piensa ella y los compañeros que hicieron esta investigación los desafíos, los nuevos horizontes que se tienen para este colectivo. Yo con esa pregunta recordaba una última reunión que tuvimos, una de las últimas del año pasado, que tuvimos, creo que fue en diciembre mismo, en el marco del CCC, ¿no? Con nuestra compañera investigadora también del CCC, Alba Rueda, y con Valeria Licciardi. Tuvimos la reunión con ellas porque esperábamos que nos ayuden un poco a ver cómo podíamos continuar con la investigación, con un objetivo, digamos, que nosotros tenemos como desde el equipo, que es un poco visibilizar la heteronorma, visibilizar los condicionamientos de la sociedad que promueven la discriminación, ponerlos en evidencia de alguna manera, ¿no? Entonces, la reunión con ellas fue muy buena y traigo este relato porque al poco tiempo nombran a Alba Rueda como funcionaria de este gobierno. Me parece que eso habla de por sí, eso habla de la actitud con la que ingresa un nuevo gobierno, de los valores con los que ingresa. Y en relación a los desafíos, bueno, yo creo que los desafíos van a ser principalmente los económicos, porque estamos en una circunstancia muy compleja, mundial, pero que a nosotros nos deja, llegamos a un punto en donde el país está muy difícil, porque veníamos de una pauperización que se iba incrementando en estos últimos 4 años, y bueno, nada, creo que los principales desafíos van a ir en torno a lo económico. Y esta ha sido la entrevista que queríamos compartir con todas ustedes. Las decenas de personas transexuales, travestis y transgéneros que encuentran empleo en cooperativas creadas para su inclusión laboral. Y esto ha sido un trabajo de investigación publicado en la revista IDELCOP por Cecilia Calloway de la Cabrera y Gonzalo García. Nos vamos a ir de nuestra columna de visión de géneros. Desde la gente sigue, por supuesto. Nos vamos con un tema musical muy bello y que recomiendo ver el video especialmente. Es La Franela, su tema Raíces. Tranquilo, chango, que estoy a tu lado. A veces ángel, a veces soldado. Quiero que sepa que cuido esta casa. Le pongo las tripas, también la terraza. Tranquilo, chango, no hay nadie perfecto. Todo se arregla con algo de afecto. Voy a cuidar que nunca te me pierdas. Son corazón, espalda y pierna. Y las raíces y la vereda. La mano, te cuido en el cielo, te cuido en el barro. Quiero que sepas que mi alma está lista. Yo voy a ser para siempre tu pista. Tranquilo, chango, no hay nadie perfecto. Todo se arregla con algo de afecto. Voy a cuidar que nunca te me pierdas. Su corazón, espalda y pierna. Y las raíces y las veredas y las verdades llenas de pena. Sueños intactos y con el poder de seguir creyendo y buscando por dónde empezar. ¿Quién nos quiere bien? ¿Quién nos quiere bien? ¿Quién nos quiere bien? Estamos leyendo el contrato de vuelta. Acá nuestra agenda hay algo que despierta. sueños intactos, con el poder de seguir creciendo y buscando por dónde empezar. ¿Quién nos quiere bien? ¿Quién nos quiere bien? ¿Quién nos quiere bien? Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El psicoanalista y escritor Jorge Alemán, en Interrogantes y conjeturas sobre la pandemia del siglo XXI, su trabajo publicado en el libro digital El futuro después del COVID-19, dice con precisión: la economía es el modo concreto e histórico que tiene el capitalismo de manifestarse, dice Jorge Alemán. Sin embargo, el capitalismo es algo más que una economía. Es una estructura que tiende a su reproducción ilimitada, hasta tal punto que no podemos concebir un después del capitalismo. Desde hace tiempo se viene anunciando una catástrofe mundial en forma de epidemia. Pero si algo caracteriza la marcha actual del capitalismo, es que hace ya mucho que lo que se anuncia, lo que se sabe que va a ocurrir, ya no cuenta de un modo operativo. Ninguna advertencia, por veraz y horrible que sea, cambia la marcha ilimitada, acéfala del capitalismo, continúa Alemán. Como si se revelara definitivamente que el capitalismo y su técnica están impulsados por una fuerza, una presión estructural que ya no responde a ninguna necesidad humana. En este aspecto, el capitalismo es la consumación de la metafísica. Se trata de una abstracción pura, espectral y fantasmagórica que se expande por doquier como el más perfecto de todos los virus. La cita viene a cuento de una actividad desarrollada en el Centro Cultural de la Cooperación, en forma virtual, en la que la pandemia, la política, la desigualdad y el capitalismo estuvieron en el centro del análisis de una jugosa charla que mantuvieron el diputado nacional mandato cumplido y director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, y el politólogo y analista internacional, Atilio Borón. Abrió el juego Atilio Borón, hablando sobre los desafíos que se le presentan a los sectores progresistas frente al capitalismo y la nueva situación abierta por la pandemia. El Foro Económico Mundial de Davos tiene un plan. ¿Y saben cómo se llama el plan? Reset Capitalism, o sea, reinicia el capitalismo. ¿Y en qué consiste el programa? Consiste básicamente en una propuesta en donde se dice, se reconoce, fíjense qué interesante, ¿no es cierto?, cosa que nosotros en la izquierda venimos diciendo hace tanto tiempo, que ha habido una falla monumental de los mercados y que es hora de que se revalorice una vez más el papel del Estado para resolver lo que ellos llaman las fallas del mercado. En realidad no son fallas. El mercado discrimina, excluye, concentra, ¿verdad?, polariza, pero no porque está fallando, porque el mercado trabaja así. Pero ellos ahora dicen, bueno, evidentemente ha habido una falla muy fuerte en los mercados y por lo tanto se requiere que tengamos una nueva concepción. Y entre las cosas que dicen, ¿verdad? Dice, la primera es que tenemos que pensar en mercados mucho más equitativos y mucho más ecuánimes, porque la distribución de los beneficios que ha producido el mercado ha sido una distribución muy, muy, muy desigual, porque no benefició a todos por igual, y entonces eso ha generado los problemas, ¿no es cierto?, que estamos contemplando en este momento. La pandemia, y ellos lo dicen también, la pandemia no hizo sino agigantar los problemas que tenía ya el capitalismo, que no se había resuelto desde la gran crisis del 2007-2008, ¿verdad? Y es cierto, porque si no, parecería como que las cosas estaban todas bien, vino la pandemia echó a perder todo. No, no, ellos mismos reconocen. Y por eso, digamos, esos intelectuales de la derecha mundial, no de acá, latinoamericana, que realmente son simplemente epígonos que repiten lo que los otros dicen, además sin entender lo que los otros dicen, ¿verdad? Pero lo repiten como consignas. Pero ellos, ¿qué dicen? Tenemos que tener mucho cuidado, porque el capitalismo, así como estaba, y la pandemia lo ha probado, se ha vuelto insustentable. Y no solamente insustentable ecológicamente, por eso hablan medio así de costadito de un capitalismo verde, sino que se ha vuelto insustentable porque en realidad en la medida en que no haya una distribución equitativa, ¿verdad? Por supuesto, un poco dice, bueno, no del todo, imposible, no se entusiasmen demasiado con esta idea, pero sí claramente, en la medida que no haya esta equidad relativa en el funcionamiento de los mercados, no va a ser posible transmitir la riqueza que tienen los mercados como elementos de racionalización de la vida económica y asignación óptima de los recursos, porque las tensiones sociales son muy fuertes y por lo tanto van a impedir el funcionamiento normal de los mercados. Bajo el lema El Centro en Casa, el Centro Cultural de la Cooperación viene realizando los martes y jueves una serie de encuentros y charlas en vivo por Instagram. Los martes siempre a las 19. Las charlas son sobre ciencias sociales y los jueves, también a las 19, el objeto de análisis son las artes. El ciclo de charlas, entonces, cruza a la cultura, el arte, el cooperativismo y la comunicación. La educación, la política, los géneros y los derechos humanos en su relación con la pandemia. Volviendo a la charla del martes pasado, el diputado nacional mandato cumplido y director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, recogió el guante de los desafíos que había planteado Borón y habló, ya con la vista puesta en nuestro país, de la necesidad de una profunda reforma tributaria. Acerca de tu comentario, efectivamente, del foro de Davos, ¿tiene algún parentesco con lo que viene haciendo el Fondo Monetario Internacional? Que, paradójicamente, más allá de todas las reservas acerca del Fondo Monetario Internacional que tenemos bien ganadas, porque fue un organismo que durante 70 años actuó contra los pueblos, todo indica que en este momento es tan grande la crisis general del capitalismo y financiera y económica que creo que buscan darle alguna racionalidad para sostener el sistema capitalista, digamos, que está en una crisis muy grande, y por eso la conducta también ante los prestamistas y bonistas argentinos, ¿no es cierto? Así que daría la impresión que hay una cosa del establishment mundial en el sentido que vos decís, y lo concreto es la reforma tributaria, que nuestro presidente, para volver específicamente a lo nuestro, viene hablando de la reforma tributaria, lo cual yo creo que es muy auspicioso, porque es el modo de transferencia de riqueza de los sectores concentrados, que además se concentraron y beneficiaron mucho más durante el macrismo, hacia otros sectores. No hay modo ante tamaña crisis y ante tamaño crecimiento del déficit para atender a los sectores más vulnerables en la pandemia que apelar a los sectores enriquecidos. Ahora bien, lo cierto es que entre cierta racionalidad del sistema capitalista universal y de algunos sectores de aquí, lo que aparece ante el intento del gobierno nacional de tomar iniciativas distributivas, redistributivas, como por ejemplo el impuesto a la riqueza, que es una iniciativa de Máximo Kirchner y de Carlo Heller, la resistencia del establishment local, yo diría de la gran burguesía local, y los medios de comunicación, que son sus socios, no son ya meros transmisores de ideas, sino sus socios, actúan con una fuerte resistencia a este tipo de medidas. Por eso yo creo que se nos va transformando en un gran problema político, o el gran problema político, pero por allí hay que transitar. Pero lo de fondo es la reforma tributaria, ¿no es cierto? Es la reforma tributaria, porque eso tiene que ser integral. Hay que repensar el sistema tributario argentino, porque había que repensarlo antes de la pandemia y mucho más ahora que hay una caída de la recaudación, producto de la caída del Producto Bruto, como en todo el mundo, y un incremento fenomenal del gasto social, que es lo que corresponde hacer. Por lo tanto, ahí hay un camino a recorrer con vistas a esa reforma tributaria. En realidad, yo creo que vamos, en los próximos 1 o 2 meses, a una fuerte tenida política, porque el gobierno ha planteado, además de la ley del impuesto a las riquezas, ha planteado la interrupción voluntaria del embarazo, ha planteado una reforma judicial, o sea que hay un conjunto de iniciativas que son muy profundas y que van a generar una alta conflictividad. Yo lo que temo, yo diría las miserabilidades y la mezquindad de esta burguesía local, sin proyecto nacional, muy acostumbrada a una cosa parasitaria y especulativa, que no tenga esa racionalidad que vos explicás y que tiene un sentido de supervivencia del sistema, y que entonces tengamos aquí una confrontación política. Pero bueno, es el camino que creo que hay que transitar, efectivamente. La cuestión de la deuda externa no estuvo ausente del debate virtual entre Juan Carlos Junio, director del CCC, y Atilio Borón, analista internacional. Esto dijeron cuando abordaron el tema. Y en este marco de preocupaciones que estamos hablando, ¿cómo ves la cosa de la deuda? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Más que por el tema propiamente argentino, pues yo estoy viendo mucho en la literatura europea y estadounidense la idea de que después de esta hecatombe económica y sanitaria va a haber problemas gravísimos para cobrar la deuda. Incluso hay algunos economistas norteamericanos que plantean que ha llegado la hora realmente de que haya un jubileo de la deuda, porque los países no van a estar en condiciones de pagarla, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la deuda pública de muchos países del mundo desarrollado es superior al Producto Bruto, o sea, están incluso peor que nosotros, porque nuestra deuda creo que está en torno al 80% del Producto Bruto aproximadamente, corregime, pero que eso, Japón tiene, la deuda pública del Estado japonés es el 235% del Producto Bruto. La deuda pública de los Estados Unidos es el 115% del Producto Bruto. Sí, la de Italia, más alta todavía. Y entonces son muchos los economistas que plantean de que realmente hoy en día no tiene mucho sentido discutir la deuda. Y yo agregaría que cuando uno mira la historia de estos grandes acontecimientos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Gran Depresión, y la mayoría no pagó la deuda. Y yo incluso diría, en el caso argentino, a nosotros, la deuda que tenía Gran Bretaña, ¿la pagó o no la pagó? Y Gran Bretaña dijo, señores, tuvimos la Segunda Guerra Mundial, no tenemos un peso, no pagamos la deuda que tenemos con la Argentina. Entonces yo diría de que nosotros tenemos que un poco apoyarnos en esa experiencia histórica y de repente actuar con la misma forma con que actuaron, digamos, los británicos, son maestros ellos en eso, ¿verdad? Fueron el centro de un gran imperio colonial, pero decirle, como nos dijeron a nosotros, miren, no les podemos pagar, no tenemos cómo, así que arréglense. Y ahí fue cuando Perón nacionalizó los ferrocarriles, algunas empresas británicas. A mí me parece que no habría que dejar de lado esta reflexión, sobre todo cuando uno lo lee en economistas estadounidenses y europeos, el tema de que la deuda no va a poder ser pagada. ¿Qué pensás vos? ¿Y cómo esto podría incidir sobre la estrategia del gobierno argentino? La estrategia sí, Atilio, sí. La situación es grave. No es lo mismo que en la posguerra, que hubo una guerra, y entonces es la circunstancia más dramática de la historia, aunque por supuesto la pandemia es una situación dramática de la historia que es casi universal, ¿no es cierto? Pero cuando fue el arreglo de Néstor, que hizo una punción del 67%, yo recuerdo que registrábamos que era la punción de la deuda más grande después de las punciones de la guerra, ¿no es cierto? Después de la quita de la guerra, esa creo que fue la más grande. Acá la idea de esta coalición siempre fue tratar de evitar el default, que el pago de la deuda tenga el suficiente periodo de gracia, rebaja de la tasa de interés, quita, que no impida atender el pago de la deuda social, que es todo lo que venimos conversando, que ahora se potencia por la pandemia. O sea, tener los recursos durante 2 o 3 años, en principio se pensó con 3, ahora se habla menos, un periodo donde no se paga nada, y después en la medida que el país se reactiva y con otro tipo de tasa de interés, porque estábamos entre el 6 y el 7 y ahora se habla de un promedio del 2,5, 2,80, entonces tendríamos posibilidades. Claro que el presidente de la Nación en algún momento dijo algo parecido a lo que decís vos, de que hay como 40 países que están en una situación similar a la nuestra. Eso dijo Alberto hará mes y medio, como diciendo, señores, miren, no nos jodan porque hay una situación así. Y eso creo que es lo que motiva al Fondo Monetario Internacional, a la Georgieva, que de repente parece, qué sé yo, Rosa Luxemburgo, es un ejemplo demasiado burdo, aparece en una postura potable, ¿no es cierto? Precisamente porque ese peligro existe. Pero bueno, acá la decisión del gobierno argentino en la campaña y hasta aquí era llegar a un arreglo que no impida atender la deuda social, que el país crezca, etcétera, etcétera. Ahora, si llegara a haber una situación de debacle, como vos decís, que cambia el panorama universal, o sea, yo tomo lo que vos decís, eso sería una situación universal que nos colocaría, más allá de que hayamos hecho el arreglo o no, nos colocaría a todos los países deudores en una situación inesperada, aunque algunos ya lo vienen anunciando, y habrá que ver en ese momento qué hacer. En realidad, volviendo a tu inquietud inicial, el establishment universal lo que está tratando de hacer, y Georgieva es una expresión de eso, no de Rosa Luxemburgo, sino del establishment universal, es tratar de que haya un arreglo que para ellos sea racional, pero no de la Argentina. La Argentina en todo caso es un caso testigo, pero ellos van a tratar de que todos esos países lleguen a un acuerdo que sea racional para los países y para el capitalismo. Si eso no ocurre, entonces, bueno, estaremos ante un escenario que habrá que ver qué hacer en ese momento. Por último, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, contó que están previstos para el mes que viene 3 encuentros vinculados a la educación, a la problemática habitacional y a la historia de las políticas sanitarias en la Argentina. Y destacó que el CCC ya tiene demanda para realizar charlas virtuales para los meses de agosto y septiembre. La propuesta virtual del Centro Cultural de la Cooperación en tiempos de pandemia incluye, además, novedades en canal web floreal.tv, y recordamos que estas charlas en vivo por Instagram pueden verse no solo en vivo, sino también una vez finalizadas, siempre en el Instagram del CCC. Pero dejemos que sea el propio Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural, quien nos cuente. Esta iniciativa, yo diría más, muy importante, en la que participan los diversos departamentos del Centro Cultural. Ahora viene de historia, tenemos de teatro, tuvimos de comunicación, tenemos de propuestas de políticas culturales de nuestra ciudad, tuvimos de género, vamos a tener otras de género, tenemos otras relacionadas con los criterios culturales, tenemos de economía, tenemos de cooperativismo popular, de cooperativismo de crédito. O sea, esta es una iniciativa novedosa. De cualquier manera, nosotros tenemos desde nuestro canal web, el Floreal TV, una cantidad de iniciativas que el que entre al sitio del Centro Cultural y entre al canal puede ver ahí muchísimas otras cosas, tenemos documentales, tenemos nuevos videos relacionados con la pandemia, tenemos una propuesta de nuestra biblioteca que además de acceso a nuestros 45.000 volúmenes, por lo menos en su gran mayoría, se puede acceder a nuestra revista teórica. En el Centro Cultural tenemos ya una propuesta grande, ahora me olvidaba, tenemos una sobre infancia para entretener a niños y teatro infantil, que es una propuesta novedosa. En una palabra, lo que estamos haciendo es incorporar nuevos contenidos a Tilio, esto es una expresión de esos, a los efectos de tener una oferta más grande, más interesante, más ilustrativa y también para entretener, que bueno, en estos momentos es muy importante. Y después para los públicos muy diversos que tenemos en el Centro Cultural. Bueno, además de todo lo que hacemos en redes, nosotros en Facebook tenemos casi 100.000 visitantes, seguidores. Así que bueno, en eso estamos, tratando de superarnos para aportar, en fin, a mejorar la vida de nuestra gente en esta situación de pandemia. La pandemia obligó a activar la cuarentena como única herramienta certera para hacerle frente, al menos hasta que no se encuentre una vacuna. Y al mismo tiempo, la pandemia vino a poner en cuestión muchas de las certezas de la normalidad, tal cual se presentaba hasta hace nada más que 3 meses o 4 meses atrás. Todo queda abierto a ser repensado y puesto en cuestionamiento, comenzando quizás por la propia normalidad, porque, en definitiva, como dice la consigna, la normalidad era el problema. De eso se tratan estas charlas que propone el Centro Cultural de la Cooperación. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Un dato que puede serle útil. Todos los libros editados por el Centro Cultural de la Cooperación y por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con su sello Desde la Gente, pueden encargarse a la librería Badaraco. Y si vives en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te los acercan a tu casa. La manera de contactarse con ellos es por vía de correo electrónico librebriabadaraco@gmail.com o también podés llamar al teléfono 4-304-6959. Reitero, 4-304-6959 y también los encontrás en Facebook con el nombre Librería Badaraco. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Efemérides. Salve Argentina, bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde impera el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio. Suena Saludo la bandera con Hilda Lizarazu, Diego Frenkel y el piano de Lito Vitale. Firmamento su color te dio, yo te saludo, bandera de mi patria. El historiador Norberto Galasso dice que hacer historia es importante porque la historia es, en realidad, la política del pasado y la política es la historia del presente. Hay una continuidad entre historia y política, y no se puede hacer política correctamente si se desconoce de dónde venimos, quiénes fuimos y por qué llegamos a donde llegamos. Esto es absolutamente cierto, porque de la mirada que tengamos del pasado será cómo vamos a ver el presente. Esto que es más que evidente, pero no fue lo que pasó, por ejemplo, en los 4 años de macrismo. Recordemos que para Macri los patriotas estaban angustiados por tener que independizarse del rey de España. Y lo dijo nada menos que frente a los actuales reyes de España, a quienes había invitado para el bicentenario de la independencia. Entonces, ¿cómo iba a ver Macri el presente? Es obvio que lo iba a ver como lo vio, con los ojos de un colonizado. Interpretó el presente de la misma forma que interpretó la historia. De ahí la importancia de recordar, de revisar la historia, de dejar de lado esa historia escrita siempre por los que ganan. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista, adiós colonización. León Gieco y Samba hacen honor a estas miradas alejadas, a esa supuesta angustia que había sentido Belgrano por independizarse de España. El músico y docente Sebastián Monk, ya fallecido, también se inscribe en esa línea, que entiende que la angustia va por otros carriles y que la historia sirve para ver y entender el presente. Esta es una de las muchas y muy buenas canciones que Sebastián Monk compuso. La canción A Vos, Don Manuel Belgrano, que interpreta una joven Liliana Herrero, pertenece al disco Nuevas Canciones para los Actos de la Escuela. Quiero cantarte a vos, Don Manuel Belgrano. Voy a gritar tu nombre en esta canción. Escucha bien mi canto y toma mi mano. Siempre te llevo adentro en mi corazón. Y ya verás que es mucho más. Tu espíritu late en las fronteras. Y es así en mi país. Flamea bien alto tu bandera. Quiero cantarte a vos que nunca te has ido. Que hiciste de mi tierra un lugar mejor. Bajo tu manto un pueblo se siente unido. El brillo en tu mirada nos da valor. Cerramos el programa de hoy con este recuerdo no angustiado a 200 años de la muerte de uno de los grandes padres de la patria. Nos vamos con una frase de Don Manuel: el mejor medio de socorrer la mendicidad y la miseria es prevenirlas y atenderlas en su origen. Y nunca se puede prevenir si no se proporcionan los medios para que se busque su subsistencia. Que no se oiga ya, dijo Belgrano, que los ricos devoran a los pobres y que la justicia es solo para aquellos. Cerramos con este Adiós a Belgrano de Félix Luna y Ariel Ramírez, grabado por Mercedes Sosa en 1970. Con este tema, dedicado al gran general doctor Manuel Belgrano, nos despedimos, por supuesto, siempre con la esperanza de que cuanto antes termine la pandemia. Y mientras tanto, cuidémonos. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta la semana que viene. Cante el clarín y redoble el tambor. Cuánto nos cuesta ser libres, Señor. Ya se está yendo. La flor del Tarca florece en azul, el corazón de los libres del sur. Vengan los godos a alta abajo no habrán de pasar. Ya se está yendo nuestro general. Díganle a Don Manuel ya se...